nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. En este lunes 7 de septiembre del año 2020. Vuelta al cole, vuelta a la realidad a través de estos estudios maravillosos que se ubican en la Universidad de Alcalá de Henares. Como ya es habitual, en lo que viene a ser esta nuestra 23ª temporada, en los controles y en la locución, DJ Jabato. Echando de menos a los titos de Alcalá, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y muchos, muchos besos, ya que normalmente antes de la maldita pandemia nos acompañaban todos los lunes aquí en el estudio. Por medidas de seguridad y decisión de lo que es el combo de la radio, vamos a estar solos en el estudio esperando a que los tiempos mejoren. En el locutorio, pues tendremos invitados, no serán más de dos por programa. Y en esta ocasión, para volver de nuevo a la carga, tenemos desde el norte del estado a la formación Zenobia para que nos presenten lo que es su sexto disco. Sexto lo decimos porque lleva así por título, 6. En números romanos, y que será contado y presentado aquí en el programa por Javier Herrero, batería de la formación. Vamos a disfrutar de la vuelta a las nuevas normalidades que nos cuentan y que nos meten por los medios de comunicación. Hemos vivido de todo en estos meses. Hicimos nuestros últimos programas de temporada en la buena casa de los buenos colegas y compañeros de Revy Rock. Lo cual es agradable y lo cual pues hay que mencionar, porque ellos nos han apoyado siempre y Odyssey se mantiene y está aquí, donde debe estar, en su casa, en Alcalá de Henares. Comenzamos y lo hacemos con una banda de Madrid, ellos se llaman Sin Estrés. Y estresados han estado un buen rato, ya que les pilló la edición de este disco en directo en pleno confinamiento. Vamos a poner una canción totalmente significativa para estos buenos troncos que nos hacían llegar este pedazo de concierto que cae en nuestras manos. Dos discos maravillosos y también donde se encuentra un DVD que se grababa el pasado 2 de febrero del año 2019. Y que por fin llegó a la luz. Y vamos a escuchar este tema llamado Miedo, que es pues bueno, lo que hemos pasado muchos de nosotros. Miedo a sentirme observado, miedo a no Grandes, ahí están sonando, se llaman Sin Estrés y escuchamos este tema que por desgracia nos ha tocado muy de lleno, el miedo que hemos vivido, que seguimos viviendo y por otro lado pues hay que respetar, pero sin volverse loco. Nunca hemos sido un programa de impulsos políticos y no lo vamos a hacer ahora, lo que pasa que tampoco nos vamos a callar de lo que vivimos. Aquí están estos troncos que nos hacían llegar lo que es el 314 de 500 ediciones que han editado en un formato precioso, lujoso y que será presentado también aquí a través de el hilo telefónico o presencial, como ellos quieran y les vengan bien a estos buenos compañeros de rock and roll. Iván Penedo, Víctor Gato, José Miguel Rodrigo y Alejandro Belmonte, que son los componentes de nada más y nada menos que Sin Estrés. Odisei de nuevo al ataque, este es nuestro nuevo programa en nuestra 23ª temporada, que nos encanta decirlo porque no hemos parado nunca. En cuestión, 885 descargas maravillosas, ahora mismo con un formato de 60 minutos de estancia en antena, total directo, con teléfono de contacto para que puedas charlar con nosotros a través de larrua.es. Con radiotransmisiones que ofrecemos en asaltamataradio.com, tntradiorock.com, nuestros buenos troncos también, como os decía, de Revi Radio, los cuales nos daban cobijo para los dos últimos programas de la temporada. Lo hicimos de forma matinal, el sábado, antes que la descarga de Tertulia Tabernera, algo que hacemos encantado con unas señoritas totalmente maravillosas. Vamos por otro lado en CD Music y aquí, ahora mismo, total directo. Teléfono de contacto 91-883-8915, con el cual estaremos charlando en breve con el batería Javier Herrero de Zenobia. Pero antes de ello, vamos a escuchar a una formación de heavy metal poderosa. Se hacen llamar Forget in Blood y escuchamos lo que es este, su último compacto, Descent of the Serpent, que se editaba el 18 de marzo a través de Future Records. Heavy metal por la cara, sonando para todos vosotros, muy, muy, muy en la onda de los Judas Priest. Y después ya escuchamos a Zenobia y entramos con Javier. Ahí están sonando antes estos heavy metaleros que lo hacen de una forma estupenda y maravillosa. Sick No Evil. Rip like a spear. Ahí están sonando, se llaman Forged in Blood, con este Seek No Evil, tema que abre lo que es su último compacto a través de Future Records. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo hacemos con nuestra banda invitada en el plató grande. Ellos se llaman Zenobia. Yo lo ponía mal ahí en el Facebook, y mi compañera Oyana Millara Aguirre, que está muy a todo, se daba cuenta, ¿vale? Los gazapos yo los cometo constantemente. Recuerdo que hasta que me aprendí a decir Angelus Apátrida pasaron años. Y fíjate que les conocí en el disco tributo a Ñu. Vamos con la banda riojana y lo hacemos con este corte llamado La Danza del Diablo. Y enseguida tenemos vía telefónica a Javier Herrero. Oyana, un fuerte abrazo y ya sabes que encantado de que sigamos y continuemos trabajando juntos por muchos años. Aquí estamos desde la Rúa.es, total directo, y cuando llegamos a las 8:15 de estancia en antena suena la banda invitada para hoy llamados Zenobia. Ahí están con este La Danza del Diablo. Siempre contigo, donde estés, no hay tiempo que perder. Por supuesto que hoy manda el corazón, ahí están sonando, se llaman Zenobia, y este es un nuevo disco que se viene a llamar 6. Al otro lado de la línea telefónica tenemos al buen Tronco, baterista de ella, que se viene a llamar Javi Herrero. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo andamos, figura? Bien, aquí un poco ahí medio de relax solo, pero bueno, con mucho aluvión de, pues, de entrevistas como tú, gente de los medios, y bueno, muy contentos de momento, muy contentos y agradecidos. ¿Qué más? No se puede decir nada más. Bueno, perfecto y estupendo, de lo cual nos alegramos. Pues ha pasado tiempo. Vamos a adentrarnos y vamos a preguntaros cómo habéis vivido estos tiempos revueltos que hemos tenido, ya que pues estamos ahora aquí presentando este disco, que seguro que a lo mejor hubiese salido antes, pero ¿qué ha pasado durante el confinamiento con la formación Zenobia? Pues hombre, pues nos hemos mordido. Bueno, muy feo, ¿no? Pero nos hemos estado muriendo los cojones, Max, porque teníamos tantas expectativas. Bueno, tenemos, la verdad es que las tenemos, lo que pasa es que hemos atrasado todo, evidentemente, por la situación. Pero claro, las expectativas que teníamos eran muy grandes y teníamos hecho ya una planificación de trabajo muy avanzado. Date cuenta que el disco tenía que haber salido en abril, creo recordar, y hemos tenido que retrasar todo. Lo cierto es que nos pilló, pues fíjate, justo Jorge, Marcos y yo habíamos subido a Madrid a hacer unas entrevistas y tal, a hacer una promoción, el videoclip lanzado, todo, y nos pilló el confinamiento. Tuvimos que atrasar todo y bueno, y durante el confinamiento, por lo que hemos hecho, ha sido un poco pues reinventarnos todo, ¿no? Porque nos inventamos el documental, por así decirlo, no, eso no estaba planificado, pero hubo que hacer algo para volver a lanzar el disco, ¿no? A tenerlo en boca de todo el mundo, ¿no? Hicimos el videoclip de vuelve en el confinamiento con nuestros móviles y con nuestras cosillas, ¿no? Yo creo que fue una buena idea, ¿no? Creo que acertamos en eso también. Y bueno, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido eso, trabajar musicalmente hablando, pues poco, porque lo teníamos todo hecho en realidad, ¿me entiendes? O sea, tampoco ha sido, no es decir que hemos aprovechado el confinamiento para componer ni nada, porque es que en realidad estaba ya todo en el asador. Y nada, básicamente eso, pues pensar cómo reubicar todo, cómo volver a relanzar todo, cómo volver a que la gente se interese por tu trabajo cuando ya habíamos hecho esto antes del confinamiento. Entonces, un poco así, un poco eso. Frustración, no sé cómo llamarlo, pero claro, el enfado sería total, porque al igual que otros muchos queríamos volver a nuestra vida normal y hacer lo que siempre hemos hecho, estar ahí esperando a sacar un nuevo disco y lo que supone, tendría que ser muy, muy, muy, muy, muy lamentable interiormente. Sí, porque claro, tenemos ahí nuestro producto que creemos en él al 200%. Y una ilusión tremenda en presentarlo con todo lo que había conllevado el cambio de formación, con todo lo que había supuesto todo, un trabajo que hemos hecho con mucha dedicación, pues claro, la tienes ahí metido en la nevera y no lo puedes sacar, ¿me entiendes? Sí, un poco impotencia, más que frustración, porque siempre hemos pensado que al final, tarde o temprano, iba a salir, evidentemente. Entonces, era un poco el tema de, hostia, ¿pero cuándo vamos a poder enseñar esto? ¿Cuándo vamos a poder enseñar esto, sabes? Claro, tú date cuenta que nosotros llevamos trabajando en el disco hace mucho tiempo, entonces para nosotros, claro, para vosotros ahora todo es nuevo, pero para nosotros, fíjate, el tiempo que llevamos es deseando enseñarlo, ¿no? Enseñar a nuestro niño. Me ha pasado porque al igual que vosotros, pues gente, el otro día estuvieron en otro programa de radio que hago, ahí en Revi Radio, pues igual, venían Versois y Versois lanzaron el disco en pleno confinamiento, en el mes de marzo, y ellos tenían una gira pues prácticamente similar a lo que vosotros tendríais ya estructurado, y no han tocado todavía ningún concierto. No, y nosotros tampoco, nosotros fíjate que se nos ha retrasado el de Pinto, hemos reubicado ahora la fecha, el streaming se canceló o se reubicó también, creo que, bueno, vamos a hacer el streaming creo que en Pinto, aunque se va a lanzar en diferido, y varios festivales que teníamos en verano también se han caído, teníamos uno con Bonfire que era muy atractivo, teníamos otro festival en agosto en Portugal que era muy atractivo también, pues, al final pues ves como todo el castillo va abajo y me cago en mi puta vida, pero bueno, hay que adaptarse. Como bien me dices, estáis ahí, estáis en Universo Rock, en la calle Real número 18, en Pinto, el próximo sábado 3 de octubre. Sí, en un principio tenía que haber celebrado el 5 este pasado, pero claro, fíjate cómo está Madrid últimamente. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces. Me fijo, trabajo en la calle. Claro, por eso. Entonces, ¿Y las medidas? ¿Sabéis un poco cómo va a ir la historia? Porque yo me quiero, por curiosidad también, ver, porque me imagino que serán asientos. Pues yo solo te puedo decir o asegurar que van a estar todas las medidas exigidas por ley. Esto sí que uh-huh. te lo puedo asegurar, porque sé que no se van a, o sea, sé que no se van a arriesgar a que les cierren el garito o lo que sea. Te hablo de eso como te estoy hablando de los acústicos que vamos a hacer en FNAC, en la Hot Rock, en Nájera, ¿sabes? O sea, uh-huh. sé que la gente nos ha dicho que van a cumplir todas las normas exigidas por ley, evidentemente, uh-huh. porque sabemos que esto últimamente está muy, muy, muy vigilado, ¿no? Sobre todo en el rock, aunque en otras cosas sabemos que no, porque se ve, uh-huh. que no es lo mismo, ¿no?, para todos, pero bueno, ahí estamos. Eso sí que te puedo decir, que van a cumplir las medidas exigidas. Me parece lo suyo y es así para una buena cartelera que ha lanzado aquí la discoteca Universo Rock y con grandes artistas. Vosotros arrancáis. A decirle al personal que si quiere ir a disfrutar del metal, de la música, pues que se ponga las pilas para que no se agoten las entradas. Hombre, pues supongo que el aforo ya será más limitado, evidentemente. Claro. Uh-huh. O sea que, pero bueno. Tenemos todo el mes. También ahora es que a mí personalmente me fastidia una cosa, ¿no? Que es lo que he hablado con Tenobre, con la banda, ¿no? Decía, es que me da por el saco estar promocionando un evento, un concierto, para que luego a última hora cogen y te le echen abajo. Como no sabes realmente hasta el final lo que va a pasar, ¿sabes? No sé, me veo como mareando a la gente y animándola para luego decirla, oye, pues ya no te doy el caramelo, ¿sabes? Y me da un poco de rabia, la verdad, lo cierto es que me da un poco de rabia. Pero sí, evidentemente yo creo que a mediados ya de este mes empezaremos un poco a dar guerra por las redes. Ahora estamos un poco ya aprovechando el lanzamiento del disco, con los singles que hemos puesto en YouTube. En realidad, bueno, ya sabes que hoy en día, con esto de las nuevas tecnologías, pues se lanza el disco entero, por así decirlo. Luego, pues los más románticos, pues lo compran físico. Uh-huh. ¿Qué nos habéis contado en este último disco? ¿Qué canciones, qué mensajes lanzáis para vuestros seguidores, para la gente? Hombre, pues normalmente, casi siempre las temáticas de Zenobia, bien sabe todo el mundo que es todo de situaciones de autosuperación, intentar tirar siempre hacia adelante ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, y bueno, yo creo que hay unas cuantas que van todos de todas estas cosas, ¿no? Creo que básicamente la temática va siendo un poco así. No hay ninguna canción que te pueda decir que es una historia real o, ¿sabes? Hay uh-huh. una que cuenta algo de una película, otra de un bestseller que también se hizo película, de Drácula. Otra está bien clara que trata de 300, de la película 300. No sé, luego hay un par de ellas de amor o de desamor. La típica balada de Zenobia que no puede faltar y que creo que es un otro baladón que hemos conseguido hacer, del cual estamos muy contentos. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que quizás este disco sea mucho más variado en estilo, ¿no? No se puede decir que es un disco power metalero al 80 ni al 90%, porque tenemos temas muy variados, ¿no? O sea, dentro del estilo del rock y del heavy, pues está muy variado y creo que eso va a gustar, o está gustando mucho. Uh-huh. ¿Qué sensaciones os están diciendo los compañeros que escuchan el disco ahora? Porque seguro que a otros muchos os lo habéis pasado antes. Algunos. tanto tiempo con ello. Claro, algunos, joder, te picaban las manos ya, tío. Y aparte de que, pues insistían, ¿no? Oye, tío, pásame algo, a ver cómo. Pero sensaciones, pues la verdad es que muy buenas. O sea, te pones a mirar las críticas y estamos súper, súper contentos. Lo cierto es que siempre que sacas un disco nuevo a la calle, pues quieres que sea mejor que el anterior, evidentemente, pero. Y no sé si a la gente, por el tiempo que hace que no hemos sacado otro, pues le parece que es mejor que el anterior. Pero bueno, lo que sí que es cierto que las críticas, las notas y todo, pues que nos están haciendo pasar o lo que dicen los medios, pues sí que son unánimes, ¿no? En que hay una calidad compositiva excelente. Y que sí, que parece ser que ha gustado y que va a gustar mucho. Y sí que también es verdad lo que queremos nosotros, que es un disco muy bueno para funcionar en directo. Un montón de temas tiene. Bueno, yo creo que incluso todo el disco se podría hacer en directo, pero bueno, siempre tienes que dejar paso a los clásicos porque si no. Pero es. Me imagino que tendréis unas ganas locas de, bueno, las presentaciones, los Aznar y tal, están bien, pero tendréis unas ganas locas de subiros a un escenario y sí, comeros el mundo. Sí, sí, yo eléctrico, yo tengo unas ganas locas de hacer un eléctrico. Bueno, yo aparte que acústicos de momento no hago, no nos hemos propuesto el hacer un acústico pues con todo el grupo, ¿no? Por así decirlo, porque sí que hay bandas que se sienta todo el mundo pues en taburetes, con cajón, con tal. Pero bueno, Zenobia casi siempre los acústicos han sido llevados de la mano de Jorge, de Ernesto a las teclas y anteriormente Víctor a la guitarra. Ahora en esta ocasión va a ir Mario. Pero bueno, pero porque más que nada casi siempre los acústicos son cosas puntuales, ¿no? Evidentemente más normal hacer acústicos en Zenobia, pues evidentemente nos tendríamos que poner toda la banda al final, ¿no? Pero sí, yo los eléctricos y muchas ganas. Evidentemente date cuenta que los temas antiguos llevamos tocándolos ya pues mucho tiempo, ¿no? Y estos nuevos suenan pues diferentes, muy frescos. Hay dos guitarras otra vez que le dan un empaque y una fuerza asombrosa. Bueno, yo creo que va a sonar brutal. Y hay ganas de carretera, de viajar. Los festivales este año ha sido pues otro vaparazo. Sí, está claro que los festivales, pues es lo que te comentaba antes. Yo he visto fotos del Zeta Live, me mandó mi colega José Le, bajista de Sauro, me mandó alguna foto diciéndome que ya estaban allí, qué tal. Ernesto, nuestro teclista, estuvo allí. Y lo cierto es que da penita porque se supone que era un sold out, habían vendido todas las entradas, pero claro, todas las entradas con la asistencia limitada. Y daba pena ver un concierto de rock con la gente sentada, ¿me entiendes? O sea, no es. Estamos hablando de para mi gusto, sí, para mi gusto, del concierto de Zamora de este pasado sábado. Sí, de este pasado fin de semana. Por eso te digo que los festivales que han querido ir adelante con él, que me parece de puta madre y les alabo el gusto, creo que desgraciadamente han sido muy descafeinados no por la afluencia pública, que al fin y al cabo lo que te digo era un solo out, pero era un solo out con la afluencia permitida legalmente. No mola. A mí no me mola. No mola ni pa los que tocan. No. Ni para la producción, no. Que me imagino que pues han tenido que reducir la caja. Aparte de ya la producción, que tú puedes te puedes amoldar un poco más o menos los cachés de las bandas, entendiendo la situación, lo que tú quieras. Pero un concierto de rock al final es un feedback con la gente, ¿me entiendes? Y si la gente la tienes a 30 metros y sentada, pues dime tú. Los que sí que podéis disfrutar, como te decía, sois vosotros encima de un escenario. Por ello, ¿qué se va a encontrar el personal que os vaya a ver en vuestros nuevos directos? Hombre, pues espero que no hagamos tanto el payaso como ensayando. Porque somos muy dados a hacer el payaso. Nos hemos juntado Héctor y yo, que somos un poco así, y luego Ernesto también suele entrar a los combates de tontería. Pero no, hombre, yo creo que la gente se va a encontrar una banda muy muy homogénea, ¿no? Muy muy muy conjuntada, ¿no? Hemos hecho muchos ensayos, date cuenta que hemos tenido que adaptar otra vez una guitarra más al setlist antiguo, no al nuevo, evidentemente, pero al antiguo sí, porque llevamos ya muchísimos años haciendo los conciertos con un solo guitarrista, entonces todo cambia, ¿no? Lo que inadaptamos la otra vez a los temas que tenían dos guitarras, ahora los hemos tenido que volver a adaptar, evidentemente, a la forma de tocar de estos dos guitarristas nuevos, claro. No eran sus composiciones. Me imagino que sonará todo más potente. Sí, yo creo que sí, evidentemente creo que sí. Aparte de que le hemos dado un papel más importante a los teclados, que creemos que tenemos que aprovechar el musicazo que tenemos como teclista, Ernesto, que es una maravilla. De hecho, una de las cosas que más alaban vosotros los periodistas, un tanto por ciento muy elevado, que están haciendo las críticas, es el trabajo que ha hecho Ernesto, ¿no? En el disco, el trabajo de composición y la prioridad que hemos dado, ¿no? En muchos temas al teclado. Yo creo que va a cambiar. La situación de encima del escenario cambia, evidentemente. Creo que va a ser mucho más potente, como tú dices. Ajá. Háblanos un poquito de esos vídeos que surgieron y toda la historia que envuelve en ellos. Bueno, pues cuando pasó lo del confinamiento, pues como te digo, acabamos de lanzar Buscando una Luz, el single, y claro, íbamos ya a empezar a rodar en teoría, ¿no? Teníamos también apalabrado el biolíric, que también lo lanzamos en la última versión, y claro, ya decimos, joder, y ahora se muere todo esto, ¿no? O sea, ya se va a quedar poco a poco en el olvido. Había que moverse un poco más, y entonces se le ocurrió a Jorge la idea de del documental. Entonces empezamos a rebuscar imágenes que teníamos de maquetación del disco y tal, y hicimos unos cuantos zoom de estos que se pusieron de moda entre toda la banda. Uh-huh. Y pusimos ideas y tal, y salieron el tema de buscar imágenes cuando estuvimos maquetando el disco y nos mandábamos entre nosotros, y luego grabándonos cada uno, claro, tal y como estábamos en la situación en la que estábamos, pues cada uno se tenía que grabar su propia pregunta, ¿no?, por así decirlo. Luego todo eso se lo pasamos a nuestro compañero Javi de Mística Producciones, que es el que nos hizo el último vídeo de Buscar una Luz, y él pues nos lo ha maquetado y nos lo ha editado y todo, y creo que ha quedado muy atractivo. 6 episodios de cómo se hizo el disco, no sé, yo creo que ha quedado muy bonito. Y luego pues se nos ocurrió lo de Vuelve también, visto que la verdad es que eso fue un poco, pues visto lo que hacían los grupos, ¿no? Joder, pues mira, pues han grabado, pues yo que sé, Angelus grabó unas cuantas canciones, cada uno tal, y si intentamos hacer esto y tal, bueno, y lo decidimos, y le dimos una vuelta a Vuelve. Yo creo que Vuelve ha sido la canción que más versiones ha tenido desde Novia. Ajá. Pero bueno, yo creo que ha quedado también muy bonita, ¿sabes? Entonces, este vídeo, por ejemplo, lo editó y lo maquetó Jorge, la imagen. Y luego lo que es el sonido lo masterizó y lo adecuó, por así decirlo, pues así es nuestro producto. Bueno, pues cosillas que tienes que hacer, pues como quien dice, para que la gente no se olvide que estás ahí todavía, ¿me entiendes? Ahí estamos. Lo llamáis 6, el sexto disco, nueva aventura, cambios. No, bueno, en realidad 6. Surgió un poco así, date cuenta que ahora somos 6 en la banda también, entonces se juntaban un montón de cosillas que, bueno, nos pareció correcto, y no quisimos darle más vueltas, tampoco le dimos muchas más vueltas. Yo creo que eso fue en una tarde, ¿cómo vamos a llamar el disco? Pues tal cual, pum, pam. Estuvimos pensando también la portada, cambiar de portadista, que habíamos hecho nosotros, siempre llevamos una temporada haciendo con el mismo portadista, con el mismo artista, y bueno, y estuvimos mirando y tal, y vimos, en un principio no iba a ser esta portada, iba a ser distinta, pero el nombre sí que lo tuvimos claro casi en una tarde, ¿eh? Uh-huh. Pues surgió y, pues sí, pues me gusta, pues tal, es conciso, es tal, pues bien, tampoco nos hemos roto mucho la cabeza, la verdad. ¿Y en la portada qué queríais buscar? ¿Un nuevo horizonte? Pues eso surgió luego, porque en un principio la portada no iba a ser esta, en un principio teníamos pensado una portada al revés, o sea, esta ha sido gris, muy oscura. Uh-huh. Y teníamos pensado una portada blanca, o sea, en realidad teníamos pensado una portada blanca con un fondo blanco, pero blanco, blanco, y un dibujo, o sea, una cosa que no te voy a decir, pues acaso lo sacamos más adelante. Lusay, ¿no? Pero un dibujo ahí en negro, en trazos negros gordos, ¿sabes? Uh-huh. Y de repente, pues se cambió la idea, ya sabes que también somos un poco culo inquietos, enredamos mucho en las redes, hay mucho artista bueno por ahí, mucho artista gráfico, entonces pues te vas metiendo y encontramos a este chaval, un francés, mandamos un par de emails y nos mandó unos cuantos bocetos y bueno, elegimos ese dibujo y nos pareció bonito. Y adaptado con los tiempos que corren, ¿no? Te deja libre la mente para pensar. Sí, lo cierto es que si lo ves así de lejos, si no conoces a la banda, dices, joder, esto es un grupo de música progresiva, ¿no? Uh-huh. Un poco así en ese... Pero bueno, yo creo que es muy bonito, la portada nos ha quedado muy bonita. Bueno, nos ha quedado, no, le quedó a él. Y en cuanto a la vida, porque ¿hay algún músico profesional o que se dedique, aparte de Zenobia, a otras funciones musicales, o por el contrario, tenemos otros trabajos diferentes? No, ya sabes que, hombre, sí, tenemos dos músicos en la banda, que son Mario y Ernesto. Ajá. Ellos se dedican, son profesores los dos, y si tienen sendas, bueno, tienen, trabajan en sendas, pues eso, como docentes, ¿no? En academias de música, Ernesto en Segovia y Mario en Logroño. Pero los demás no, los demás hay que dedicarse a otra cosa. Ya sabes que hoy en día la música, pocos pueden vivir de ella, ¿no? Bien, bien. Claro. Malvivir a lo mejor muchos podríamos, pero lo que sería vivir en unas ciertas comodidades, pues hay pocos, son pocos los elegidos. ¿Y han podido ejecutar, han podido seguir dando clases online y estando en contacto con su gente? Online creo que sí, creo que se han puesto un poco las pilas en ese tema, pero claro, el problema es que al ser autónomos, pues ya sabes cómo funciona esto, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sufro. Es que es la hostia, ¿sabes? Es complicado, la verdad es que es complicado. Y ahora, pues bueno, supongo que intentarán mantener todos esos alumnos que a lo mejor han... No lo he hablado con ellos, pero tengo aquí compañeros, amigos que sí que son también profesores y tal, y claro, dicen que bueno, que con la historia de las clases online, pues como que se ha abierto un horizonte bastante interesante, ¿no? También, uh-huh. ¿Sabes? Que la gente también, al final, comodidad de no tenerse que mover de casa a la academia y hacerlo todo desde casa, no sé. También, evidentemente, hay un equipo que se ha comprado la gente, hay una inversión que uh-huh. también hay que amortizarla, no porque ahora se puede ir otra vez a eso, pues si pueden tirar un poco más también del tema online, pues oye, ojalá. Uh-huh. Y viendo cómo va evolucionando todo. Pues esperemos que para vosotros vaya todo bien y marche estupendamente. Y no sé si me dejo algo que preguntar, algo que quieras contar al personal que nos está escuchando. No sé, contar, pues nada, que ahora pues más que nunca, como digo yo siempre suelo acabar las entrevistas diciendo pues que anima a todo el mundo a que apoye la música en directo y lo que es la cultura en general en directo, ¿no? Ya sea música heavy, pop, rock, lo que sea, teatro, yo qué sé, todo. Pero ahora más que nunca, ahora evidentemente más que nunca, porque está claro que no les importamos una puta mierda a los que están ahí en el gobierno, porque eso se ve. Uh-huh. Y pues, nos vistiésemos a lo mejor con trajes de luces y iríamos ahí con un capote, pues a lo mejor les interesábamos más, ¿sabes? Desgraciadamente se ha visto y se les ve el plumero, entonces pues que necesitamos de ellos y supongo que ellos de nosotros, o espero que ellos de nosotros también. Entonces hay que recuperar el feedback que hemos tenido siempre, la música y el público, ¿no? Y nada, pues simplemente eso, animarles, que y los que hayan tenido pues alguna desgracia, pues desde aquí todo mi apoyo y que hay que seguir adelante. Es una pena todo, pero no nos queda otra. Así es, Javi. Dime, yo he escogido La Danza del Diablo para arrancar nuestra entrevista, nuestra charla. Me gustaría que me dijeras tú ahora una, de las que te gusten a ti. Yo sé que te gustan todas, pero para despedirnos. Pues está funcionando muy bien y quiero darle mucho chance porque la verdad es que es una apuesta que hemos hecho diferente, ¿no? Un poco más diferente. No me dejes caer. Uh-huh. Yo creo que es una canción que tiene mucho, mucho, mucho que decir. Y creo que la gente cuando la vaya escuchando cada vez le va a coger más lo que es el tema en sí, ¿no? Lo que es la composición, lo que dice la letra y el sentimiento que tiene. Yo pondría esa. Ok, pues como aquí mandas tú, evidentemente, es con la que nos despedimos. Y antes de ello, dime la anécdota más graciosa que os ha pasado como banda en el confinamiento, a charlar, buscaros, porque ahora ha sido todo un... Vamos a ver cómo hacemos esto. Seguro que tendrás alguna de esta que uno no aparecía, el otro sí. No, pues a mí una vez desconfiguré el Zoom, le desconfiguré entero en mi portátil. Uh-huh. De repente se me fueron todos y se me quedaba solo uno. Y no sé, la verdad es que no sé qué se me había hecho. Yo les escuchaba, pero no sabía por dónde ir. Y Ernesto me tuvo que ir diciendo, a ver, empieza, haz esto, ahora lo otro, ¿sabes? Pero no sé, tampoco nos ha dado mucho más tiempo a nada, pero bueno. Una anécdota pues de esta, pues esta te digo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, que hemos tocado el móvil y no sabíamos ya si estábamos o no estábamos. Bueno, yo con el móvil soy un gañán, aparte de que ya no veo de cerca, ¿no? Aparte ya de eso, encima tengo los dedos muy gordos, tío. Soy un botón y la jodo. Tú más de baquetas duras. Claro, nos ha tocado siempre. A mí ya, yo siempre digo lo mismo, yo cuando llegué al local me dijeron, a ver, canta, y se siéntate allá atrás del fondo. Ni para coros, ¿o sí? No, no. Yo solo pastilla. Muy bien, Javi. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Toda la suerte del mundo. Que os vaya bien ese concierto y en los showcase que vais a ir dando las presentaciones y que esté todo muy animado, ¿vale? Muy bien, a ti. Venga, pues nos despedimos. Venga, así es. Nos vamos con Zenobia, con lo que es su disco llamado 6, y lo hacemos con este corte que elige Javier, que es No me dejes caer. Ahí están sonando. Aquí estamos, aquí continuamos y por supuesto que no dejamos caer la emisión, sonando en total directo en lo que es este programa número 885, nada más y nada menos que 7 de septiembre del año 2020. Con Javier, baterista de la formación riojana Zenobia. Mi compañera Oiana, que es la que me echa la charla, pues que he dicho sus apellidos al inverso. Pues nada, Oiana Aguirre Miñara, un placer el tenerte ahí también desde Vitoria. Y por supuesto, la tía Carmen desde Santander. Besos para todos, abrazos. Muchísimas gracias por la escucha. Nos restan 10 minutos de estancia en antena para lo que es la emisión de esta aventura radiofónica. Y vamos ahora con una banda que nos mandan un disco totalmente, pues así, muy chulo, muy glamuroso, con unos cortes estupendos. Se hacen llamar Razpenat. Como que suena algo así, como que das pena, no sé, Razpenat. Sería para que no lo contaran. El disco se viene a llamar 50% glam y 50% clave Geram. Vamos a escuchar lo que es este Incombustibles, que así somos aquí, disfrutando una noche más a pleno pulmón de rock and roll para la noche madrileña. Subvencionat per la Generalitat. No som rumbes, som fusió. Incombustible rock and roll. Ahí suenan, se llaman Razpenat y disfrutando con ellos en lo que es el sprint final ya de nuestro programa número 885. La semana que viene tendremos a la formación Hiloz, que nos presentarán su nuevo disco llamado Aske, que se pone en circulación el próximo 15 de septiembre y que nosotros ya lo tenemos por aquí para poder escuchar y oír. Así que vamos a continuar, vamos al sprint final y lo vamos a hacer con una banda que también nos la ofrece Maldito Records, al igual que Zenobia. Ellos se llaman Cruella y con este disco homónimo escuchamos lo que es su tercer tema para disfrute de todos y vamos a recuperar esas viejas costumbres, una baladita para decir adiós y marcharnos a descansar. ¿Dónde acabó tu meta? Apa- luchando contra todo Dios, dictando tu sentencia, clonarlo de otros es mejor. Pues está sonando el punk rock de esta banda y nos vamos ya despidiendo de todos vosotros. Muchísimas gracias por la escucha, por estar ahí, por el apoyo, porque tenemos muchos amigos después de tantísimos años, toda una vida dedicada al mundo del heavy, al mundo del metal, al mundo del rock. Acabamos con Bonfire, con esta banda alemana, con lo que es disco también editado en confinamiento el 3 de abril de este presente año 2020 a través del sello alemán AFM Records. Escuchamos lo que es una canción que vamos a dedicar a todas las víctimas de esta tragedia mundial y que no tiene otro mejor nombre que este When an Old Man Cries, cuando un señor mayor llora. Ahí está sonando para todos vosotros lo que es este disco fantástico y genial de la banda Bonfire. Muchísimas gracias por la escucha, que se os echa de menos, y si se corta ahora donde lo estáis escuchando en las radiotransmisiones, lo podéis disfrutar en nuestros canales de iVoox y el Archive X, que todavía no me lo he aprendido. Disfrutar, que la vida os depare lo mejor y que quiero veros a todos y escucharos en una semana. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. We'll be right back.